ahora estamos en una conexión telefónica con Yehude Simón, presidente de la región de Lambayeque, para hablar sobre una propuesta de las regiones al proyecto de ley del Ministerio de Ambiente, o sea, una propuesta alternativa al proyecto de ley del Ministerio de Medio Ambiente. Las regiones tienen mucho que decir en relación al medio ambiente y en relación al presupuesto, y en relación al proyecto de un ministerio específico del medio ambiente. Buenos días, señor Yehude Simón. ¿Cómo está, César? Bueno, en principio, qué alegría que estés nuevamente en el aire haciendo periodismo, porque nos interesa muchísimo tu presencia, no solamente en el tema del periodismo, sino en la política nacional. Muchas gracias, Yehude. Bien, es muy importante que los gobiernos regionales digan lo suyo en relación a este asunto del medio ambiente. La pregunta es, ¿les están haciendo caso? ¿Esperan este proyecto para ser estudiado? ¿Los del gobierno esperan este proyecto para estudiarlo o los están ninguneando? No, yo no creo que todavía se llegue al tema del ninguneo. Tuvimos una reunión última con el presidente García y se comprometió a recibir las opiniones de los gobiernos regionales a través del internet, se colgó el proyecto y cada gobierno regional tenía que dar su opinión. Hicimos nosotros una comisión especial con los gobiernos de Arequipa, Cajamarca, Junín y San Martín. Hemos hecho nuestra propuesta y a esta propuesta se ha sumado la posición de Beatriz Merino, que me parece bien importante el tema del medio ambiente sea un debate público, sobre todo considerando lo que va a significar el tema del medio ambiente, lo que va a significar este ministerio, que tiene que ver necesariamente con estudios de impacto de medio ambiente, que tiene que ver con manejo de bosques, que tiene que ver con las comunidades. Entonces, en ese sentido hemos dado nuestras opiniones y estamos a la espera de que el gobierno no apruebe la creación de este ministerio a través del Ejecutivo, sino que además esto sea debatido en el Congreso, porque como tú bien sabes, todo ministerio tiene que ser creado desde el Congreso y no desde el Ejecutivo. ¿Cómo se podría definir, en términos breves, el espíritu de este proyecto que van a aportar las regiones? Primero, en principio, quiero decirte que para mí el señor Brackett es un buen personaje, es un buen técnico, es un buen ambientalista, y que está atrapado finalmente porque tiene que ver cómo concilia la opinión de los gobiernos regionales y del Ejecutivo, y además de ellos cómo concilia la opinión de los inversionistas y de las comunidades. Entonces el tema es complejo. Cuando estamos hablando del calentamiento global, ya era necesario que se comience a hablar de una política de Estado de medio ambiente. Nosotros lo que estamos planteando es un Ministerio de Medio Ambiente completamente descentralizado. Un Ministerio de Medio Ambiente que tenga la posibilidad de tomar decisiones con respecto al estudio de impacto y que no sea solamente un ministerio reglamentista, sino que sea planificador, sino que tenga decisiones, porque si no toma decisiones, evidentemente va a estar pintando la pared, como se dice. Y al ser descentralizado, este ministerio tenga la oportunidad de recibir a los técnicos de los gobiernos regionales para poder ir viendo cada tema punto por punto. De la manera que este gobierno tenga presupuesto que puede ser pagado por los mineros, ¿no es cierto?, a través del canon minero, las regalías, y que tenga la opinión de los técnicos, de los especialistas de las regiones, para que puedan planificar, lo reitero, la política nacional en cuanto a medio ambiente, sobre todo considerando de que Ecuador ha tomado la vanguardia en el tema del medio ambiente, en el tema del petróleo, en el tema de los minerales, en el tema de los bosques, y el Perú se ha ido quedando poco a poco. ¿En qué sentido nos hemos ido quedando? Es muy interesante lo que acabas de decir. ¿Por qué Ecuador ha asumido este liderazgo? ¿Por qué dices eso? Porque yo tuve la suerte de participar en un evento de medio ambiente en Quito y Guayaquil, y el presidente Correa incluso se comprometió a no explotar más petróleo. Sí. Tenían yacimiento, tenían posibilidad de petróleo, y de hecho nosotros no explotamos el petróleo por ser energía mala, siempre y cuando, por ejemplo, el Banco Interamericano, el Banco Mundial, los países europeos, Estados Unidos, que son los que más energía mala utilizan, nos pagan ese costo de la no explotación para poder de una u otra manera satisfacer la demanda del pueblo ecuatoriano, y comenzamos a hacer otro tipo, buscar otro tipo de energía, la energía buena. En segundo, que se ha prohibido cualquier venta de bosques, se han implementado una política de deforestación, ¿no es cierto?, para poder enfrentarse a los cambios climáticos, y Ecuador está asumiendo constantemente la búsqueda de energía buena, cosa que todavía el Perú no lo está haciendo. Efectivamente, pareceríamos estar en las antípodas del Ecuador. Sí, esto le ha permitido al presidente García, la próxima semana tendremos el encuentro de América y Europa, y tenemos esperanza de que pues, un liderazgo. Tenemos un problema de comunicación en este momento. Bueno, hemos escuchado a Yehude Shimon. Lo siento mucho, Yehude, tenemos un problema de comunicación expresándonos justamente los puntos de vista tan interesantes de algunas regiones que tienen indudablemente que participar en el proyecto de ley que al final se convierta en ley sobre la creación del Ministerio del Medio Ambiente. Es imposible prescindir de las regiones, es imposible que el Congreso limeñizado que tenemos haga todo el proyecto y que el Ejecutivo se yerga en el único autor de un proyecto que concierne al Perú y que concierne justamente a las regiones. Así que esperamos, por supuesto, que las regiones tengan su cuota en todo esto.